todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Ahora sí estoy diciendo bien, porque yo de mañana, cuando arranqué la audición, dije el mediodía era a las 9:30 de la mañana. Pero bueno, hoy sí, un gusto reencontrarnos en este mediodía, en un día, obviamente, para todos nosotros, para el pueblo uruguayo, muy especial. La radio ha estado dando cuenta del aniversario, el 51 aniversario del secuestro y asesinato de Íbero Gutiérrez. Y vamos a hablar un poco de ese tema, rescatando, reconstruyendo, recuperando la historia, la verdadera historia. Pero antes que eso, recordar que hoy, lunes, a las 19 horas, en el local central del 26 se reúne la departamental de Montevideo del 26 de marzo. Estamos convocando a los compañeros de las agrupaciones, a los delegados de cada agrupación, porque esta departamental además es la previa al plenario departamental del sábado que viene. Y realmente tenemos que ajustar todo lo que tiene que ver con el plenario, en particular el no dejar sin invitar a nadie. Es una convocatoria amplia a todas aquellas compañeras y compañeros que en cada barrio, en cada lugar de trabajo, sientan identidad con el planteo, la propuesta y la lucha que damos. Y en un momento además donde centramos nuestro esfuerzo en el crecimiento orgánico, el desarrollo organizativo, para dar las grandes batallas que hoy están planteadas en el país. En el país, en la región, en el mundo, podríamos decir. Y recordar, sí, que el sábado 4, a las 16 horas, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, convención 1165, se estará llevando adelante el plenario departamental del Movimiento 26 de Marzo. Preparatorio del acto por el 52 aniversario de nuestra organización política. Decíamos, hoy un nuevo aniversario, 51 años del secuestro de Íbero, que apareció asesinado, torturado y asesinado el 28, en un campo allá por Camino de las Tropas, cerca de Merilla. Es parte de la historia, de la verdadera historia del Uruguay. Íbero, un joven militante revolucionario, estudiante de letras en la Facultad de Humanidades, militante desde la fundación del 26 de marzo, militante también en el gremio estudiantil, poeta, perseguido en aquella democracia de la predictadura, ¿no? Doy datos bibliográficos que daban de Íbero, hablaban del año 67, 68, 69, conseguimientos, quedando al descubierto la trama del papel de la CIA, ¿no? Como el elemento rector en la coordinación represiva, y la dictadura brasileña, temprana dictadura de la década de las dictaduras fascistas de América Latina, como guía y exportadora de torturadores, de secuestradores, en fin, el creador del Escuadrón de la Muerte en Brasil tuvo acá, formando el Escuadrón de la Muerte, que hay que decir las cosas como son, sobre todo para las nuevas generaciones. El Escuadrón de la Muerte no era que salían cuatro locos conspiradores, no, era dentro del aparato del Estado se armaban los Escuadrones de la Muerte, para llevar adelante la guerra sucia, pero desde el Estado. No es que se juntaron tres fachos locos y se... No, no, no. Tenían la protección del Estado. Tenían, por ejemplo, cuando las operaciones del escuadrón, llegaba la orden a la comisaría de la zona de no patrullar tal cual lugar. Era el Estado llevando adelante una tarea clandestina. ¿Cómo quedó al descubierto después en el espionaje militar y policial en democracia? Operaciones clandestinas desde el aparato del Estado. A Ibero lo asesinó el gobierno de Pacheco Areco. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Donde surgió el Escuadrón de la Muerte, que tenía distintos nombres, Comando Casa Tupamar o el otro, no sé cómo se llamaba. Pero aparte de la condena de ese crimen, que aún permanece impune, cuando se habla de impunidad, estos hechos matan al relato de los que están reescribiendo la historia, de los que encubren a los fascistas y a los criminales. Estos hechos que están en la historia desbaratan el relato que se quiere construir de por qué y cómo llegó la dictadura al Uruguay y quiénes fueron los propulsores y los gestores y los actores, los ejecutores de la política criminal contra nuestro pueblo. Pero aparte de rescatar esto, de poner la historia sobre la mesa, también hay que rescatar la generosidad y grandeza de todos estos luchadores que entregaron su vida en la lucha por un cambio de verdad en la sociedad. Hoy el compañero Jaume me decía, si en aquella época era justa la lucha por la revolución, hoy que encontramos sembrada de gente en la calle, tirada en la calle, cuando bueno, vemos las injusticias brutales que se cometen cada día, más que nunca esa lucha es vigente. Pero sobre todo, queremos rescatar el contenido de esa lucha, porque sigue plenamente vigente. Nada más lejos de las propuestas del progresismo, pongo entre comillas el progresismo, ¿no? De mejorar la calidad de vida de la gente, de rebajar algún impuestito para que sea un poquito más justo, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con el contenido de la lucha de estos compañeros que dejaron su vida por cambiar la realidad? Que luchaban por la reforma agraria, que luchaban contra el imperialismo, que luchaban por la justicia social en serio, por distribuir la riqueza, por estatizar la banca. Esos eran los motivos que animaban la lucha, y por eso la ferocidad en la hazaña represiva de los dueños del poder, porque le cuestionábamos, porque también éramos como organización parte de toda esa lucha, el poder a la oligarquía y al imperialismo, a los dueños del capital. Rescatemos la memoria de estos compañeros, pero el mejor homenaje es mantener en alto sus banderas y el contenido auténtico de su lucha, para poder decirles en su memoria que nada fue en vano, que nada fue en vano, que hoy y el otro día cuando visitábamos el campamento de la juventud del 26, y podría ser en campamentos de otras juventudes revolucionarias, sentíamos palpitar allí los elementos que animaron la lucha de Ibero y de tantos otros compañeros que fueron mártires de la causa de nuestro pueblo. Nuestro mejor homenaje es justamente levantar con más fuerza que nunca esas banderas. Y queríamos también, en los minutos que quedan, expresar, ya lo hemos hecho, pero queremos dejar sentado, porque hoy estuvo Pedro Álvaro Jaume acá hablando de la situación que les toca vivir a quienes fueron encausados por las manifestaciones que se hicieron cuando sacaron a la jueza Mota, porque era muy peligrosa en la investigación de los delitos de lesa humanidad. Digo que es una vergüenza. Una vergüenza que habla muy mal de la justicia, ¿no? Este ensañamiento contra quienes lucharon y levantaron las banderas de lucha contra la impunidad, no es casual. Y no es que no tiene un sentido real de criminalizar la protesta social. Es eso. A quienes se levantan contra la impunidad, a quienes denuncian la impunidad, contra ellos cae el peso de esta ley. Mientras que a los que usan el poder a su servicio y de sus intereses, la verdad que la ley le cae con tan poco peso que da vergüenza. Hay un dicho que dice que la justicia es como la crucera que muerde al que tiene el pie descalzo. No nos conformamos ni nos resignamos y seguiremos peleando por la verdad, por la justicia, y seguiremos levantando con toda nuestra fuerza, con todos los compañeros, las banderas de la verdadera izquierda, de la lucha por el cambio social en serio. Y en ese camino necesitamos fortalecer y construir mayores niveles de unidad que nos den más fuerza, más gente organizada y más perspectivas de lucha y de triunfo. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, compañeros.